De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? Vamos a conocerle. Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y pum, se encarrila. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Comenzamos un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. También nos pueden contactar a través de todas las redes sociales, en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. En mi perfil personal, como Mara García, y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, también que comentarles que esta tarde no estamos llevando a cabo la transmisión en cabina en las instalaciones de La Voladora Radio, pues estamos respetando pues lo más posible esta fase 3 que ya está pues anunciada desde inicios de esta semana. Y bueno, pues estamos cada quien en su casa. Y esta transmisión se está haciendo vía telefónica, vía online, ¿no? Y bueno, para toda la banda pues que ya nos está sintonizando, pues recuerden que esta tarde tenemos pues una invitada. Ella pues es de Tlalmanalco y viene a charlar con nosotros, viene esta tarde a la Ajonjolí de todos los moles para presentar un libro llamado Antología de los Tlacuilos. Este libro, esta antología de los tlacuilos, es un proyecto cultural, surge como una iniciativa por parte de sus autores. Ellos, bueno, practican senderismo y montañismo, lo han hecho en los 13 municipios de la región de los volcanes. Y bueno, durante estos recorridos han recopilado información acerca de historias, mitos y leyendas de tradición oral de las diferentes localidades. Cabe mencionar que en la odontología de los tlacuilos, los autores no promueven ningún culto o creencia hacia el fenómeno paranormal o sobrenatural. Abordan los temas desde el aspecto antropológico y etnográfico. Lo que se pretende es rescatar el patrimonio cultural intangible, es decir, aquellas historias que contaban nuestros abuelos a la luz de las velas, cuando aún no existía la revolución tecnológica. Por eso, consideran importante compartir esta compilación con las nuevas generaciones y así fomentar la lectura entre la población en general. Desde tiempos ancestrales, México posee una vasta riqueza en costumbres y tradiciones. Cada grupo étnico y pueblo se identifica por sus leyendas y su folclore. Este conocimiento ha pasado de generación en generación a través de narraciones orales llenas de personajes fantásticos con poderes místicos y sobrenaturales. Cuentan quienes lo han vivido que estos seres aparecen en el reino de los vivos al caer la noche. Dichas historias nos ilustran una anécdota y a veces nos dan una moraleja o enseñanza. Antología de los Tlacuilos es el resultado de 2 años de investigación de campo. Integra relatos, historias, mitos y leyendas que contaron con entusiasta participación las personas entrevistadas, así como la compilación de diversas fuentes de información. Sus autores, el señor Jaime Roberto Arias Contreras, del municipio de Chalco, y bueno, nuestra invitada de esta tarde, Iraí Sofía Gálvez Herrera, que bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Iraí, buenas tardes. Hola, hola Mara, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo desde mi casita, espero que todos estén resguardados, no salgan de casa. Cuídense mucho, hay que cuidar muchísimo la salud. Y aquí estamos, vamos a dar a conocer este interesante libro. Muchísimas gracias por la invitación. Pues al contrario, Iraí, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Digo, la pactamos antes de que todo se derrumbara, ¿no? Sí, exacto. Hubiera sido muy agradable, pues, encontrarnos, conocernos, pues compartir en persona pues esta presentación de a la antología de los tlacuilos, que bueno, pues de manera personal pues la siento cercana, aunque no la conozca realmente, porque bueno, pues estamos en lo mismo, ¿no? En las historias, exacto, los mitos y las leyendas. Diría por ahí mi compañero, sí, Arturo Marroquín, el mimero mole, ah, ¿no? Pues bueno, pues afortunadamente la tecnología pues nos permite seguir en contacto, aunque estemos lejos, ¿no? Y bueno, pues gracias por estar esta tarde conectándote desde tu casita con nosotros a través de La Voladora Radio para pues que compartas de viva voz pues esta experiencia que ha sido pues la recopilación, los andares, ¿no? Para crear este libro, esta antología, pues, de historias, mitos y leyendas de la región de los volcanes. Mi primera pregunta sería, Iraís, ¿por qué tlacuilos? ¿Por qué la antología de los tlacuilos? Bueno, el tlacuilo representa, pues, no sé, como un jefe o algo así, ¿no? Tú explícanos. Bueno, sí, sí, sí. Mira, la palabra tlacuilo se deriva del náhuatl, que significa el que labra la piedra o la madera, el que escribe pintando, o sea, el que practica la pictografía, lo que hoy llamamos pintor, escritor, historiador o cronista. Ajá. Entonces, los tlacuilos eran los que se encargaban de escribir la historia en el tiempo de los mexicas. Yo me puedo llamar a lo mejor un tlacuilo moderno, nos llamamos los tlacuilos modernos, porque vamos compilando todas esas historias que la gente nos va proporcionando. Claro, ok, pues ese es el significado de tlacuilo, ¿no? Entonces, esto en el náhuatl, ¿no? Que pues es la lengua que nos está, pues de alguna manera que se habló, ¿no? Aquí en esta región. Que predominó. Y bueno, pues ustedes como tlacuilos también, ¿no? Somos los modernos tlacuilos. Exacto. Ustedes como tlacuilos modernos, pues se dieron a la tarea de hacer esta recopilación. ¿Cómo fue que, digo, ¿cómo fue que se les ocurrió de pronto hacer esta compilación? O sea, hablas ahí en tu semblanza de que practicaban senderismo, montañismo, pero bueno, cuéntanos un poquito de cómo surge esta chispa para iniciar esta antología. Sí, Mara, fíjate que el compañero Roberto se dedicaba desde muy joven a hacer senderismo, iba a montañas, le gustaba mucho le gusta mucho la arqueología. Entonces coincidimos en ser amigos en el Facebook, empieza a subir varias fotos y pues a mí me encantan. Yo antes de ser pedagoga quería ser etnohistoriadora. Entonces, todas las sus fotos, pues les daba me encanta y me encanta y me encanta. Y nos contactamos precisamente por el Facebook y coincidimos en muchas cosas, Mara. A él le gusta la historia y a mí también. Entonces, como compañeros de viaje, nos reunimos casualmente y fuimos a recorrer los 13 municipios de nuestra región. Sin siquiera tener una idea de que íbamos a tener un libro más adelante. Empezamos a compilar un montonal de historias, porque son historias súper interesantes que nos narraban las personas, los cronistas. Y pues dijimos, ¿qué vamos a hacer con todo este material? Bueno. Un municipio, en su propia localidad, pues vamos a hacer un libro. Pues va. Y así lo empezamos a hacer. Después de 2 años, obviamente, pues contamos con algunas fuentes. Ángel Leite Pacheco, que era un cronista de Chalco, que desgraciadamente ya falleció. Y pues íbamos a hacer al principio un homenaje hacia él. Era un personaje fantástico, porque a pesar de su mayoría de edad, aún hacía sus revistas y él mismo las cosía y salía a repartirlo. Entonces se me hacía magnífico hacerle un homenaje. Pero bueno, ya como obtuvimos varias, pues varias historias de diferentes municipios, dijimos, bueno, pues vamos a hacer de la región 1. ¿Cómo ves? Okay. Pues qué bueno que se les ocurrió esa grandiosísima idea. Y qué bueno, sí, bueno, porque de pronto, pues, este tipo de cosas así surgen, ¿no? O sea, a veces sin intención realmente, ¿no? A veces, pues, las circunstancias te van llevando, y pues cuando ya tienes, de pronto ya todos los ingredientes, dices, ah, puedo hacer un pastel con todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues qué bueno que se les ocurrió esa grandiosísima idea, y bueno, pues ya nos tenemos que ir a un corte, Iraís, pero regresando, pues nos cuentas, pues, esta experiencia que tuvieron al recorrer los 13 municipios de la región de los volcanes, y bueno, pues, para que después nos cuentes unas cuantas historias, mitos y leyendas, ¿te parece? Claro que sí, Mara, aquí estamos con muchísimo gusto, gracias. Muy bien, regresamos. Un momentito, por favorcito, regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 16 minutos. La economía local es una piedra angular para el avance y desarrollo de nuestras comunidades. Si eres comerciante de la zona de la región de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio durante este periodo, danos la oportunidad de apoyarte. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Proporciónanos los siguientes datos: nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número de teléfono. Puedes mandarnos tus datos al Facebook de La Voladora Radio vía inbox o comunícate al teléfono en cabina 597-97-852-52 o por WhatsApp 55-40-61-54-59. Recuerda comprar con responsabilidad. No lo hagas inducido por el pánico. Te invitamos a que tus compras las realices en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. Denos la oportunidad de retribuir en algo todo lo que ustedes han hecho por esta radio, por La Voladora Radio. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Ameca-Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con esta entrevista con Iraíz Gálvez, una de las autoras de esta antología de los tlacuelos, historias, mitos y leyendas de tradición oral de aquí, de la región de los volcanes. Y bueno, Iraíz, pues nos estabas contando, ¿no? Pues cómo fue que surge esta idea de hacer esta antología, de publicarla, ¿no? De publicarla, y que bueno, pues siempre hacer una publicación no es fácil, ¿no? Siempre se necesita de mucho apoyo, se necesita de mucho trabajo, siempre hay muchas personas involucradas atrás de un trabajo editorial de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos un poquito, pues cómo fue el proceso, ¿no? De esta, pues esta publicación. Sí, Mara, mira, pues tuvimos el grandísimo apoyo de la maestra María de la Luz Díaz Rojas del Centro Regional de Cultura Chimalpaín, también del presidente Tomás Suárez Juárez, el presidente municipal de Cocotitlán, que nos dieron todo el apoyo. Nos dijeron, sí, va, lo pueden hacer. Gracias a ellos, pues tenemos ahorita Antología de los Tlacuilos y viene Antología de los Tlacuilos 2. Oh. Les encanta. Bueno, eso es algo muy padre porque fomentan la cultura. El presidente Tomás le gusta mucho la cultura, le gustan mucho las leyendas y pues obviamente el apoyo fue mucho. Y bueno, también Dime. Sí, dime. Te preguntaba de pronto, ¿no? Bueno, tú eres de Tlalmanalco, ¿no? Eres del municipio de Tlalmanalco, tu compañero pues es de Chalco. Yo decía, bueno, ¿por qué de Cocotitlán? Y bueno, pues me comentabas que pues ahí eres docente, ¿no? Ahí eres maestra en la escuela primaria. Exacto. Luis Cabrera, y bueno, pues ahí te encuentras laborando, y bueno, pues de ahí viene el apoyo, ¿no? Del presidente municipal de Cocotitlán. Y bueno, pues ahora sí me ibas a decir otra cosa. Sí, aparte, bueno, te comentaba que también somos colaboradores del Centro Regional Cultural Chimalpaín. Uh-huh. Y hemos tenido varias presentaciones en casas de cultura. Ahorita, pues desgraciadamente, pues separaron las presentaciones por todo esto, pero yo creo que se van a retomar más adelante. Claro, es bien pues, interesante la presentación en vivo porque hay videos, hay cuentos, hay leyendas y está súper interesante. Sí, pues ojalá que pues terminando todo esto pues podamos organizar una presentación en forma de este libro ahí en La Voladora Radio, ¿no? Para que pues tenga, esta podría ser como una intro, ¿no? Para que la gente empiece a ubicar el libro, no es que no lo ubiquen, ¿no? Yo te he visto bien movida, o sea, De hecho, no nos conocemos, pero estamos conectadas en las redes sociales. Y bueno, yo te he visto que ya lo presentaste en Juchitepec, en, pues en varios lados. Tú cuéntanos dónde has estado presentando este libro. Has contado también pues sí, con Mara, mucho mira, apoyo, ¿no? Uh-huh. Hemos estado en Juchi, en Cocotitlán, Casas de Cultura, en Tenango del Aire. Estuvimos con mi gran amigo Lalo Garrido. Claro, saludos a Lalito. Sí, saludos. También me apoyó muchísimo. Deja platicarte una anécdota. No sabíamos ni por dónde iniciar. Entonces, a él le hablaba por teléfono. Oye, manito, ayúdame, por favor, ¿a dónde vamos? Tenemos que primero registrarlo, vete a derechos de autor, pagas acá, vas allá, y bueno. Él también ayudó a que esta publicación estuviera. Qué bueno. Qué bueno, y saludos al buen Lalo, ¿no? Y bueno, te digo, pues has estado muy movida, ¿no? Haciendo estas presentaciones en diferentes municipios de la región, ¿no? No sé si ya en los 13 municipios que antes visitaste. ¿Ya fuiste pues, a los 13? Pues mira, te digo cuáles son los municipios para que también los que nos están escuchando los vayan ubicando. Porque decimos la región de los volcanes, pero la región de los volcanes es la región 1. Ajá. Y empieza desde Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlispa, Tlalmanalco y Jico. Pues solo en dos municipios no hemos hecho presentación. Es en Chalco y ¿cuál otro? En Jico. En Jico ya fuimos y estuvo genial, ¿eh? Ahí lo hicimos en Ameca, ¿dónde presentaste? Ah, okay. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí estuvo muy padre porque fue una representación. Contamos leyendas a los chicos. Es importante que los niños, que los jóvenes sepan qué tienen en su municipio, qué historias, porque hay veces que no saben. Y ese es uno de los objetivos del libro, que conozcan su identidad, que no la pierdan. Y estas tradiciones orales, pues desgraciadamente como son orales, se van perdiendo a través del tiempo. Entonces, esa es otra de las finalidades de hacer este libro. Claro, pues yo también considero que es algo pues súper importante, ¿no? Pues de alguna manera mantener esta tradición oral, ¿no? Al paso del tiempo, seguirlo, continuarlo de generación en generación, porque bueno, pues al final de cuentas, pues ahí es donde se encuentran nuestras raíces, nuestra cultura, nuestro origen, ¿no? Pues exacto. todas estas historias y leyendas pues han surgido pues una manera de explicarnos nuestro alrededor, ¿no? Porque pues cada región cuenta con sus peculiaridades, ¿no? Exactamente. Entonces, yo te podría preguntar, ¿qué peculiaridades encontraste en esta región, ¿no? ¿Qué nos podría distinguir? Digo, evidentemente los volcanes, ¿no? Exacto. ¿No? Eso es indudable, ¿no? Pero no sé, a lo mejor en este estudio que tú hiciste, en esta compilación que hicieron, ¿qué elemento, qué símbolo, qué hay de coincidente, ¿no? En esta región en cuanto a sus historias, mitos y leyendas. Sí, Mara, pues es curioso que a pesar de que somos de la región, de diferentes municipios, pero todos en alguna ocasión nos cuentan historias que se asemejan, por ejemplo, las brujas. Claro. En Cocotitlán. ¿Sí? Te hablan de las brujas tal y como te las comentan en Cocotitlán, pero a lo mejor que tienen velas en la cabeza o que tienen una corona. Pero todos hablan de brujas, todos hablan de la Llorona. En Jico, fíjate, algo bien, bien interesante, en Jico se habla del charro negro, cosa que en los otros municipios no. Uh-huh, uh-huh. Entonces, así general, yo digo que la Llorona y la bruja se aparecen en todos lados. Sí, de hecho, pues son mitos a nivel mundial, ¿no? Las brujas en todas las culturas del mundo han existido de una u otra manera, ¿no? Y también La Llorona, ¿no? Son estas historias que compartimos en todo el mundo de alguna u otra manera, con diferentes nombres, símbolos, épocas, ¿no? Y bueno, pues aquí en la región, ¿no? Aquí en la región creo que uno de los, no sé si ustedes tengan esta historia o este mito, ¿no? Que también es un personaje muy hay muchos personajes característicos en la región, ¿no? Como el Cuatepoztle, como los nahuales, ¿no? Sí. De hecho, esas historias son interesantísimas porque, pues obviamente no los cuentan las personas que han subido, por ejemplo, por leña o los que hacen el carbón, y ellos nos comentan que precisamente ven al Cuatepoztle. Algo muy peculiar que me llamó la atención es que tienen que llevarle mezcal o tequila o alimento. Si no, no los deja cortar leña. Es interesante ese dato. Sí, tienes que llevarle como una ofrenda. Y según, bueno, tu historia, ¿cómo ven al Cuatepoztle, no? Porque cuéntanos del Cuatepoztle un poquito sobre este personaje, ¿no? Que aparece pues en muchas leyendas de todos los municipios de la región, ¿no? ¿Cómo lo describieron ustedes? Pues las personas nos los narran como una personita pequeña de color rojo. Y que se esconde entre los árboles. Principalmente los encuentran, porque es el guardián del bosque, los encuentran en el bosque. Por eso te decía que los leñadores o las personas que van a hacer el carbón tienen que llevarle una ofrenda para que les dé permiso. Creencias, ¿no? De cada quien. Claro, de hecho, pues ahí así es como surge pues el mito y la leyenda, ¿no? De hecho, pues este personaje del Cuatepoztle que se ve como un niño, ¿no? Algunas personas lo describen como un niño, como un enanito, ¿no? O como en otras culturas es el chaneque, ¿no? No sé si recuerdas a la Luche, ¿no? Yo me lo imagino como la Luche de ¿no? De así chiquito y peludo, ¿no? Pero bueno, la coincidencia en este personaje del Cuatepoztle, por ejemplo, pues es esto, ¿no? Es el chaneque, ¿no? En Latinoamérica es este personaje como los duendes, ¿no? También se les puede asociar un poco con los duendes porque están relacionados con la tierra, con el bosque, ¿no? Con la tala de los árboles y sobre todo pues todos esos personajes mitológicos, pues sí, siempre también coinciden que se les debe llevar una ofrenda para que no caiga todo su poder sobre uno, ¿no? Pero bueno, ya regresando del siguiente corte, Iraíz, ahora sí nos lees, nos narras un par o una tercia o una quinteta de alguna historia, mito o leyenda de esta antología de los tlacuilos. ¿Está bien? Claro que sí, Mara, con muchísimo gusto. Bueno, pues regresamos. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:31. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la media, y recuerden que en la media pues nos toca dar los avisos parroquiales, así es que también recuerden a la banda que nos esté sintonizando, pues que nos puede contactar a través de WhatsApp al 5540615459, o también nos pueden llamar a los teléfonos en cabina 01 597 97 852 52, o en las redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García, en el grupo público de Facebook El Ajonjolí de todos los moles, y bueno, también que nos pueden sintonizar en el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, o a través de internet en www.lavoladora.org. Y bueno, pues ya saben, avisos parroquiales. Rosticería El Mero Pollo, los únicos pollos rostizados de sabores en Amecameca. Ellos están ubicados en Calle del Rosario, frente a las canchas del Rosario, cerca de la Capilla del Rosario. Y bueno, también tienen servicio de domicilio al 55 60 41 91 26. Para más información, ya saben, pueden comunicarse a los teléfonos de La Voladora Radio. También, gracias a mi Changarrito, es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Si eres un comercio y quieres anunciarte en mi Changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Y bueno, también pues La Voladora, en apoyo al comercio local de la región, pues después de toda esta contingencia que estamos viviendo, pues el comercio está parado, ¿no? Hay muchos restaurantes cerrados. Entonces, bueno, pues estamos haciendo un directorio local. Si tú tienes un negocio y te interesa anunciarte con nosotros, no tiene ningún costo. Esta es una campaña en apoyo al comercio local. Y bueno, tenemos el directorio en Tlalmanalco, Todo Regalos. Ellos están en Fray Martín de Valencia, en el local D, y bueno, pues pueden encontrar todo tipo de regalos. También Laurolín, licor artesanal, también en Tlalmanalco, y Dulce Universo, en Tlalmanalco también. Bueno, pues vas a encontrar artículos para fiestas infantiles y de ocasión. Para si quieres datos, contactos, comunícate con nosotros y te los damos con mucho gusto. También a Rhino Printer Technology, ellos pues tienen venta de equipos de fotocopiado y sus consumibles. Ellos están aquí en Amecameca, en calle Cuauhtémoc. Go for Life, venta de agua purificada. Ellos están en calle Libertad, aquí en Amecameca. Y El Mero Pollo, que bueno, pues ya les platicamos hace rato del Mero Pollo. Y bueno, pues también Europan, panadería y cafetería. Ellos están aquí en calle del Rosario, en Amecameca. También el Tepo, en Juchitepec, el Tepozán, hamburguesería, y diseño floral, arreglo en flores, en Juchitepec. Ellos están en Matamoros, calle Matamoros, y Eduardo Godet. Ellos son servicio de salón, barbería a domicilio. Si ya no te quieres rasurar, tú te haces barbería a domicilio, Eduardo Godet, en Juchitepec. Y bueno, también a Rancho del Valle, Rancho del Valle, venta de lácteos y huevo. Ellos ahorita pues no está funcionando el restaurante, pero tienen venta de lácteos y huevo, y pueden comunicarse al 55 24 96 50 11. Barbacoa y Misiotes Don Jorge, ellos están en 5 de febrero aquí en Amecameca frente al CFE. Pero bueno, pues supongo que han de tener servicio a domicilio al 55 34 86 69 59. Y bueno, Europan, que ya lo habíamos comentado, y por acá hay gustos nuevos, gracias a Neuróticos Anónimos, una ayuda a las personas con dolencias mentales y emocionales, auxilio por favor, Comité de Área Oriente 2 Chalco, orientación gratuita, también a Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12, orientación gratuita, y Desarrollo Humano, psicoterapias grupales, individuales, de pareja y familiares, talleres de desarrollo y fortalecimiento emocional atendidos por profesionales y expertos. Para más información sobre Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos y Desarrollo Humano, pues márquenos y les damos todos los datos. Y bueno, ya regreso a llamada normal y con Iraís. Ya, Iraís, ya terminé mis avisos parroquiales. Bien, Mara. Ahora sí, pues, ¿qué leyenda nos vas a contar? Mira, vamos a empezar con el municipio de Ayapango. Ok. Esta historia, esta leyenda me causa, ay, a la vez terror, a la vez, no sé, me pregunto cómo se verían esas personas en ese fresno. Tú has ido a Ayapango, ¿conoces el fresno? El que está ahí en el centro. Exactamente, el que está al lado del kiosquito. Del kiosco. Ok, sí, sí, sí, claro. Pues ese fresno tiene mucha historia. A ver. Y uno de los locatarios, de las personas que viven ahí, nos comentó esto. Allá arriba, frente a la plazuela, hay un fresno. Mi abuelo me platicaba que en el año de la Revolución, cuando acompañaba a su mamá al mercado, le decía que no mirara hacia ese lugar. Y con sus enaguas le tapaba la cara. Pero como mi abuelita era un niño muy curioso, se destapaba. Y al voltear hacia el fresno, descubrió una escena macabra. Nos comentaba que había cuerpos colgando que se columpiaban con el aire. Eso le marcó toda la vida. Escuchaba hablar de los revolucionarios, zapatistas y carrancistas. En otras ocasiones, cuando mi abuelito y su mamá regresaban de Amecameca por las vías del que antes no había carreteras, nos platicaba que desde las vías se veía el fresno grandote y que se alcanzaba a ver a los colgados. Mi abuelito le preguntaba a su mamá que por qué lo tapaba, pero él sabía que era para que no viera a los hombres ejecutados. Decía que sus cuerpos duraban mucho tiempo colgados hasta que se secaban, que parecían de cartón. Si ese fresno hablara, ¿qué historias no nos contaría? Imagínate, Mara, esta escena. Dios, a mí me da escalofrío. Sí, yo he estado varias veces ahí sentada, comiéndome un helado, disfrutando del paisaje. Sí, no, jamás hubiera pensado que de ahí pudieran. Bueno, pues es que sí, ¿no? Era muy común ese tipo de cosas en la región, ¿no? O sea, el movimiento zapatista, de Emiliano Zapata estuvo fuerte, entonces. Sí, exactamente. Pues, ¿no? Entonces, en las tierras frías, pues precisamente Ayapango, Catzingo, Cocotitlán, pues ahí también tenían cuarteles los zapatistas. Entonces, pues imagínate qué es. Bueno, y aparte, las personas que viven ahí nos cuentan que han visto algunos aparecidos por la noche. Sí, seguro que sí, ¿no? Y bueno, ¿nos vas a contar otra leyenda? Muy bien, sí. Mira, esta es de Juchitepec. Okay. Se llama La Mujer de la Carretera. Te voy a platicar algo. Cuando fuimos a hacer la presentación a Juchitepec, yo les platiqué la mujer de la curva y me decían, no, es que esa no es la que se aparece, es la de la moto. Pues, en serio, todos hablan de esta leyenda. Y ¿qué? Pues sí, da escalofrío porque, pues, se sigue apareciendo. Te la voy a contar. A ver, a ver. Esta historia tiene como escenario principal la carretera federal Aguastepec, en el cruce con la que va Juchitepec. Se dice que en este punto se aparece el alma en pena de una mujer que, aun cuanto muchos de los conductores no paran al verla, es la causante de muchos de los accidentes que ocurren especialmente en las primeras horas de la madrugada. Las personas que han sufrido algún percance en este sitio comentan que nunca detuvieron el auto, aun cuando la vieron, y que segundos después se aparece adentro de su auto. Aparece la chica esta dentro del auto, imagínate. Al verla sentada al interior del auto, a esta mujer, es tan fuerte el impacto y el temor que se produce o causa un accidente. Los vecinos del pueblo de Santa Ana han logrado reconocer a la joven, identificándola como originaria de su población. Se cuenta que hace algunos años la chica viajaba en moto con su novio. Cuando al llegar a ese cruce tuvieron un accidente y los dos murieron. Y al parecer solo es el fantasma de ella quien se manifiesta. Muchos de los testigos que dicen haberla visto y reconocido son principalmente personas que viajan por la zona con frecuencia a las primeras horas de la madrugada, debido a que en esta zona aledaña hay terrenos para la producción de nopal y la transportación de los nopales se hacen en las primeras horas de la madrugada. Por lo que han tomado como una medida preventiva esta situación, que ha provocado distintos accidentes trágicos, el que lleven en el coche, la camioneta o en el camión una vara de nardo, para así evitar que el alma en pena de esta chica aborde su vehículo. ¿Cómo ves? ¡Wow! ¡Qué terror, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, de pronto, pues este tipo de historias, bueno, por ejemplo, también se habla mucho de algo así en las curvas hacia Ecatzingo, ¿no? Que están ya súper peligrosísimas, ¿no? Que también me recordó la historia de la chica que está con su vestido de novia y que se aparece y que, ¿no? Pero bueno, no me sabía lo de la moto, ¿no? Y además sí, que solamente se aparezca la chica y no el chico, ¿no? Exactamente, también esto fue muy curioso. Ambos fallecieron en ese accidente trágico y cuando fuimos, te digo, a Juchitepec, nos comentan que la chica salió sin permiso de los papás, se fue con el novio y desgraciadamente pues tuvieron ese accidente trágico. Y ya, la mayoría de los pobladores de Juchitepec conocen esa historia y también comentan que no pasan en la madrugada o por la noche por ese sitio, porque sí causa mucho, mucho terror. Sí, yo también he escuchado justo eso, ¿no? O sea, que esa carretera es súper peligrosa y bueno, es muy angosta, las curvas no están muy bien hechas, que digamos, ¿no? Uh-huh. Pero nunca había escuchado una historia así fundamentada y todo del fantasma que se aparecía, ¿no? Y que causaba todos esos accidentes, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno que ya conocí esta historia hoy. Y bueno, pues ya nos vamos al siguiente corte, Iraís. Y bueno, pues ya nada más regresamos, a ver si nos puedes contar una última leyenda y ya para que nos digas dónde encontramos el libro y todo lo demás, ¿vale? Claro que sí, Mara. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46 minutos.

encontró unas piernas que se parecían a las de su esposa, dándose cuenta que por qué comía mucha sangre. Pues resulta que su esposa era una bruja que salía todas las noches a chupar a niñitos y luego esa sangre se lo daba de comer. Al darse cuenta de esto, llevó las piernas hacia una barranca y las aventó muy lejos. Cuando regresó a su casa, su esposa estaba sentada en una silla frente a una mesa, tapando sus piernas con una sábana. Entonces, él le preguntó, ¿por qué te tapas? Y ella dijo, porque hace frío. Dejó pasar los minutos y de repente, ¡chin!, que le quita la sábana de sus piernas, dándose cuenta que sí, que realmente era una bruja, pues tenía patas de guajolote, las cuales se cambiaba por las noches brincoteando en el tlecuil. Una vez que el señor supo toda la verdad, le pegó bien feo y le dijo que la iba a llevar al pueblo para que la quemaran con leña verde. Entonces, la bruja le imploró perdón y le rogó que le entregara sus piernas, pero el señor no quiso, y aunque no la llevó al pueblo y la dejó ir, jamás le dijo dónde estaban sus piernas. Desde entonces, en San Rafael, hay una mujer con patas de guajolote, y esa mujer es la bruja. ¡Ay! Sí, pues, la bruja, ¿no? Te faltó, que viajan en bola de fuego, ¿no? Y que se cambian sus patas, sus piernas por patas de guajolote, ¿no? Esa historia es muy, muy, muy tradicional de aquí también, ¿no? Sí, que se chupan a los niñitos por medio de un hilo que baja del techo y así es como chupan la sangre de los niños. Eso también las personas nos lo comentaron. Los niños que aún no han sido bautizados. Exacto. Y bueno, Iraís, pues me parece genial esta antología que han hecho. Y bueno, pues cuéntanos dónde podemos encontrarla, dónde encontramos el libro, cómo te contactamos, a ver. Bueno, pues ahorita en la librería, que está abierta, espero que siga abierta, es la librería Maque, que está en Amecameca. En la calle de Rosario, número 20. Ya. Ajá. En Rosario. En la calle que está al lado de la flecha roja. Lo que era la flecha roja. Sí, ajá, que era la, ahí lo pueden la de Tenango. Ajá. Okay, y también en aquí Zamaque. En Tlalmanalco. Uh-huh. Ajá. Aquí en Tlalmanalco, en la calle 5 de Mayo, también es la librería Maque. Está entre San Luis y Fray Martín de Valencia. Okay. O nos pueden contactar por Facebook. A mí me encuentran como Iraís Gálvez. Ahí me encuentran y yo con muchísimo gusto se los voy a dejar hasta donde ustedes me digan. Y no tienen página del libro como tal, ¿verdad? Sí. De hecho, precisamente es lo que te iba a comentar. Tenemos la página de Antología de los Tlacuilos para que le den like y pues vean todas las presentaciones. Estamos pensando subir algunas historias también para que se entretengan, ¿no?, en esta cuarentena. También pueden contactar a mi compañero, lo pueden encontrar en Facebook como Hansen Volkova hasta Fieva y al teléfono 55 25 23 07 16. Ok, bueno, pues ya escucharon banda banderola, ¿no? Pues ahora que pasa la contingencia, pues hay que ir por el libro, ¿no? En todas las librerías Amaque que hay en la región, bueno, aquí en Amecameca y en Tlalmanalco, y también, pues, contactando directamente a Iraís Gálvez, ya sea por Facebook o, bueno, pues, a su compañero, a su teléfono, a Roberto, ¿no? Al 5525-230716 o a Iraís al 5584-99-2180. ¿El costo del libro es de 100 pesos, Iraís, o depende también de la librería? No, por el momento está en ese precio. Okay. Queremos que sea accesible para que pues muchas personas lo adquieran, se entretengan con la lectura y principalmente rescatemos esta tradición oral. rescatemos los libros, tenemos que darle ese clavado a los libros que los estamos olvidando. Perfectísimo. Bueno, pues también recuerden que pueden contactarla a Iraís, ¿no? En sus redes sociales para que pues puedan adquirir el libro. Y bueno, pues cuando pase todo esto, también hay que agendar, Iraís, la presentación aquí en La Voladora Radio, ¿no? De este, de esta antología sobre estas, todas estas historias, mitos y leyendas de nuestra querida región, ¿vale? Y bueno, claro, pues ya nos despedimos. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Iraís. Ya nos despedimos, nos tenemos que ir. Y bueno, pues nos encontramos pronto, nos podremos abrazar pronto. Claro que sí, Mara. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos a tus órdenes. Y nada más que pase esto, claro que sí, nos vamos a dar un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Banda Banderola. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar.